Tendrás que volar alto para alcanzar tus objetivos. Abrirás tu mente para enfocarte en lo que realmente importa. Cuando el ritmo te haga sentir que lo has logrado, aquí te encontrarás. En lo más alto y mirando a todos desde arriba, el lugar donde todo es posible. Donde tú podrás sentir que todo lo que has vivido antes no era más que una ilusión. Cierra tus ojos, vuela conmigo, súbete a la nube. Bienvenidos, esto es La Nube con Larvarius. Hola amigos, esto es La Nube con Larvarius, aquí yo mezclando en vivo durante una hora aproximadamente. Estamos arrancando, sí, ya pronto, señor, por sunsetstation.com.ar, además de las radios que siempre están, sí, señores, como Cadena 10 Radio, cadena10radio.com, sí, señores, One FM Rumania, Ley.fm en rotación, sí, señores, arrancamos La Nube, sí, señores, arrancamos con esto, que es, sí, señores, un mensaje de vida, sí, señores. Cita Pepe Mujica, sí, señores, escuchen, pero que no es filosofía de vida. Esa sociedad de consumo nos lleva a un nivel de compromiso permanente con el trabajo donde enajenamos nuestra libertad. Lo hemos visto, gremios que consiguen 6 horas de trabajo. Sí, señor, se van a consiguen otro trabajo y en lugar de trabajar 8 horas terminan trabajando 12 y lo van a ver por todos lados. ¿Por qué? Porque estamos enganchados. La felicidad es comprar cosas nuevas. Permanentemente y pagar cuota. Y tratar de deber lo más que se puede. Porque la felicidad es igual a comprar cacharros nuevos. Esta no es una ideología teorizada. No, no. Esta es una ideología real. Metida en nuestros hábitos y costumbres que nos rige a todos. Que nos somete en nuestro tiempo. Y lo único antídoto está acá. Cuando tú compras algo, no lo compras con dinero, lo compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener ese dinero. Y el único bien que no se compra es el bien superior, la vida. No puedes decir con una tarjeta en un supermercado que te vendan 5 años más de vida. Así no funciona esto. Te puedes caer 1, 2, 3, 50 veces. Pero vale la pena volver a empezar. Siempre. Cuando uno viejo va aprendiendo. Que al final. Terminás pensando como vives. Cuando es al revés, tenés que vivir como pensás. Argentina, Larvarius. ¿Pero qué nos pasa? Seguimos en la maratón de la nube, esto es The Cloud, el episodio número 96, y señores, principio del año 2017, aquí estaba mezclando en vivo, y señores, arrancamos con el discurso del señor presidente uruguayo, expresidente, y señores, buen tema, buen track, vamos a estar, estamos reemplazando un DJ que se tardó mucho en pasar su set, así que... Bueno, entró Larvarius a reemplazarse, señores. Buen programa fue este, así que estamos repitiendo, sí, señores. La nube, sí, señores. Primera maratón aquí por Sunset Station, sí, señores. Y estamos con la nube en la maratón de la nube. Así, señores, seguimos con todo. Thank you.

Goddamn Front Line. Chop on front lane. Boom in time, boom in time. Dance and Pica y el tema se llama Boot Blue on a Remix. Sí, señores, terrible, bien arriba tecno, sí, señores. Sí, nos ponemos bien dark, bien power, sí, señores, bien arriba, sí, señores, con la nube. We'll be right back. cómo suena esto. Si tienen un muy buen tech house, si con algunos sonidos clásicos de los 90, si muy buen house, muy buen tech house. Para los que tuvieron la oportunidad, en vivo desde el VPN de Cancún, desde Playa del Carmen, se escuchó mucho este track, sí, señores. Arriba con todo, seguimos la nube a pleno, sí, señores. Desde Argentina, Black Values. Escape the three dimensions. triple bomba, sí señores. Este es Top Terry, este es Fucking Dreams Original Mix. Nos vamos al próximo episodio. Esto es La Nube. amigos, seguimos en la maratón de la nube, terminando lo que fue este episodio número 96 allá por principios de año 2017. Preparados para seguir con la maratón, sesiones con la señorita, con la rubia Dani Sandini Sin Generales desde Buenos Aires con su set de Tech House. Así que todo listo, seguimos amigos por Sunset con esta maratón, con esta primera maratón. Todo listo amigos, seguimos con muy buena música. Mezclando en vivo, Larvarius.